sensación, las que marcaron la distancia. El tiempo se acabó y una luz se vio nacer. Deja la razón y en un segundo terminó. Yo le tuve temor, pero a la vez resignación. Se perdió y se hace luz fortaleció. Duro corazón rasgó mi piel y me dejó. Reconoció el amor.